Radio Casu presenta el siguiente programa. Oyentes de Casu, bienvenidos a la segunda emisión de Pequeño Mausoleo Barroco. Mi nombre es Gustavo A. Ortega y durante la próxima hora vamos a escuchar un poco de aquella música que se encuentra en la intersección entre música experimental y música siniestra. El primer programa de Pequeño Mausoleo Barroco aquí por Radio Casu, que escuchamos el sábado pasado y el sábado anterior, ya que el programa se repite, fue un poquito la introducción de este nuevo programa que estamos comenzando por aquí. Y este programa que escucharéis hoy también es un poquito una introducción, un poco intentando mostrar qué tipo de música vamos a estar mostrando, a qué tipo de música le vamos a prestar atención y vamos a prestarle espacio en este programa. Como contábamos un poquito antes, este programa va a estar dedicado a música que se encuentra allí en ese lugar donde se intersectan la música que podríamos llamar, a falta de una mejor palabra, música experimental, sobre todo música que está por fuera de géneros muy géneros preestablecidos, música que trata de salirse de alguna de las normas consideradas tradicionales dentro de las distintas tradiciones musicales más establecidas. Y música que está de algún modo conectada con lo que podemos llamar de un modo general la tradición gótica, la tradición siniestra, la tradición dark. Esto implica tanto música que está conectada con la escena gótica, con alguna de las muchas escenas góticas que existen, generalmente en los márgenes de esa escena, o música que no tiene necesariamente conexión con la escena, pero que sí, por lo menos a mi entender personal, tiene que ver con esa, con la sensibilidad de, o con alguna de las también muchas sensibilidades de la escena llamada gótica o siniestra o dark. Es decir, música que no solo cumple con algunos requisitos de experimentación, sino con música que también cumple con ciertos requisitos temáticos o emocionales. Incluso el drama, el carácter opresivo, siniestro o extremadamente melancólico, que son algunas de las características que podríamos, y esto es discutible, asignarle a la tradición gótica, por lo menos en un sentido más o menos purista. Como les contaba antes, este programa y el programa anterior sirven un poco de muestra general de qué tipo de música vamos a estar escuchando por aquí. Luego los programas en general van a ser más bien tirando a programas temáticos o parcialmente temáticos, o analizando o cubriendo un poquito artistas o escenas o sellos o ciudades incluso. Vamos a ir ampliando. Este programa anterior y el que estamos escuchando ahora más que nada sirven para mostrar a un nivel general el clima y el tipo de música que vamos a escuchar. Lo que escuchamos al comienzo es el proyecto Todes Fugue, que es el proyecto personal solista de la cantante del grupo de Barcelona Wind Atlas. El tema se llama Many Paint on You y viene de su EP Rose Resistance. Y a continuación vamos a escuchar tres canciones, Glaring, Soil Troth y Paulina Cassidy son las artistas. Acabamos de escuchar a Glaring con la canción Exitum, Soil Troth con la canción Scomlenie y a Paulina Cassidy con la canción Born of Mist. Como quienes hayan escuchado el programa anterior y estén prestando atención a este, van a ver que hay mucha música con un uso particular de las voces y mucha música que no está necesariamente conectada con patrones, con el uso de ritmos, pero también vamos a escuchar aquí música que sí tiene ritmos o algún uso del beat. Y a continuación vamos a escuchar cuatro canciones para un poquito ejemplificar el tipo de música con beats que se va a poder escuchar aquí en Pequeño Mausoleo Barroco. Son cuatro canciones muy diferentes entre sí y son cuatro canciones que hacen un uso del beat muy distinto, aunque más o menos, ya van a ver. Dos están de algún modo conectadas con cierta música de la escena inglesa. Lo que vamos a escuchar es a 51717, Chicken Hanzo, Zebra Cats y Solveig Matildur. Show.

que acabamos de escuchar es a la productora 51717, quien también conocida como Lily Schulder, quien fuera parte antes del dúo Shadow Last, con la canción Twisted Pair de su primer disco Paranoia Star. Luego al productor Shiken Hanzo con la canción Mempo. Luego a Zebra Cats, la canción es Sad Drums, remixada por Breathe de su disco de remixes. Y finalmente a Solveig Matildur, que es una de las partes del grupo de islandés Kaelen Mikla, con la canción Acceptance of Sorrow Part 1. Como les contaba antes, alguna de esta música es música conectada con la escena más o menos gótica en un sentido amplio y otra no. Vamos a ir generalmente combinando estas dos ideas, la idea de como extraer la música más extraña o experimental de la escena dark, o buscar la música más atmosférica o que coincide con este clima más o menos gótico dentro de tipos de música, géneros o tradiciones que están por fuera o más o menos por fuera del gótico. En ese sentido van a ver que en estos primeros programas se combinan estas dos cosas y por eso todo es tan ecléctico. Luego en los programas próximos van a ver que estas dos cosas, podemos intentar mostrar escenas o, como les decía antes, sellos o artistas o obras más completas, donde van a notar un poquito más de homogeneidad. Por eso estos primeros programas son así un poco heterogéneos. Vamos a terminar el programa de hoy con una obra de la compositora Amanda Feary. Esta es una compositora irlandesa y es una obra relativamente larga, dura unos 15 minutos, para mostrar también otro de los aspectos de algo de la música que también vamos a escuchar aquí en Pequeño Mausoleo Barroco, que es música que está de algún modo conectada con, o por lo menos tangencialmente, con la academia. En este caso hablamos de una compositora que trabaja dentro del ámbito de la composición dentro de la academia, pero también tiene una obra más o menos paralela donde usa otro tipo de instrumentación. Vamos a escuchar también aquí en Pequeño Mausoleo Barroco música de ese tipo, música para cuerdas, música para piano, etc. Y esto es un poquito para mostrar qué tipo de esa música es la que van a poder escuchar aquí. Así que gracias por escuchar el programa, gracias a la gente de Caso, de Radio Caso, y nos estaremos viendo una vez más todos los sábados a las 6 de la tarde de Argentina. Recuerden que los programas, también unos mixes basados en la música del programa, se pueden escuchar luego a través de Mixcloud. Lo pueden buscar ahí en internet, luego ya vamos a tener un poquito más de información. Y nada, que lo disfruten, muchas gracias, hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.